enséñame a volar. Tus alitas, alitas libertad, eres luz de los sueños, de los sueños de la vida. Amada mía, tú que me das libertad, dulce luz, eres tú, amor, dulces sueños, eres tú, amor, son tus ojos, las estrellas que me dan mi corazón, amor, amor. Enséñame, enséñame a cantar. Que la vida, amada mía, que la vida es danzar, danzar con las estrellas, danzar con las galaxias. Ay, flor de libertad, amor, amor, dulce eres tú. Tu amor, dulces sueños, es tu alma, amor, son tus ojos, las estrellas que iluminan la tristeza, amor, de mi corazón. Enséñame, enséñame a pintar arco iris de esperanza, donde poder danzar con las flores y poder cantar con las aves, alegría de los sueños del alma. Del ángel libertad eres tú, amada mía. Dulce luz eres tú, amor. Dulces sueños es tu corazón. Amorcito de mi vida, tú eres mi sendero que me das alegría. Oh, amor, ven, bailemos, amada, apretadito. Qué beso. ¿Sabes cómo te quiero? Qué bello que es bailar. Tus cabellos danzan en mi rostro. Ay, amor, amor, esta es la danza más bella de mí, que he bailado en mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque tú estás a mi lado. Ay, amor, ay, cómo te quiero. Sí, sí, sí. No es necesario que me digas, yo al mirar tus ojos sé lo que piensas, porque ambos somos un solo corazón, latidos en un aljibe que da amor y calma la sed, amada mía, la sed de nuestra tristeza. Gracias, amor. Dulce luz, eres tú, amor. dulces sueños es tu alma. Son tus ojos las estrellas que dan vida, luz, amor, amor, oh corazón. Gracias por este baile, amado. Existen palabras para escribir lo que siento.